los 90 para ti en M80 Radio. El año del vinilo en M80 Radio. Hoy estaremos durante 2 horas repasando los éxitos del 1 de julio de 1984. Buenas tardes, aquí comienza el último programa del año del vinilo de la temporada en M80. Y como estamos nerviosos ante el partido de esta noche de la selección española en la final de la Eurocopa, vamos a tratar de ponernos cómodos para disfrutar de algunos de los temas que no escuchas posiblemente desde hace tiempo. En febrero tuvimos los Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo, en la antigua Yugoslavia, y íbamos camino de las Olimpiadas de Los Ángeles en verano. El 1 de abril de 1984 es asesinado a tiros por su padre después de una gran discusión, Marvin Gaye. Jerry Lee Lewis se entrega a los federales por evasión de impuestos, mientras Michael Jackson se recupera de las quemaduras en la cabeza mientras grababa un spot de televisión y rompe el récord ganando 8 Grammys con Thriller. Últimos coletazos de los conciertos de Police y mientras tanto se casa Elton John con la ingeniero de sonido Renata Blauer. Estábamos en uno de los momentos de máxima expresión del breakdance, una forma de bailar con movimientos aeróbicos, con distintas mezclas, que había surgido en los barrios negros hispanos de Nueva York a principios de los 80 y que la película Breaking ayudó a fomentar con sus batallas sobre un cartón. Tendremos algunas canciones que triunfaban en nuestra lista del año del vinilo de 1984. Pero comenzamos con el puesto número 30 en la lista del año del vinilo de 1984. Estaba Rod Stewart. Ahí escucharemos uno de los temas que más sonaron en nuestro país, Infatuation de Rod Stewart, que estaba incluido en el álbum Camouflage, donde estaba Jeff Beck a la guitarra. Llegó al número 6 en América. All I need. Oh no, not again. El año del vinilo en M80 Radio. 1984. Puesto 29 en el año del vinilo para Phil Fearon and Galaxy con este What Do I Do, que es uno de los tres top 10 en América de este compositor, productor, cantante británico, acompañado de sus coristas, utilizando mucho sintetizador y donde parecía que se lo pasaban muy bien, llegando a triunfar bastante en nuestro país. A principios de mayo, en los Estados Unidos, Mike Fleetwood, de Fleetwood Mac, se declara en bancarrota. Y en el puesto número 28 estaba a punto de desaparecer de las listas inglesas este tema de Queen, escrito por el bajista John Deacon, de su álbum The Works, I Want to Break Free. Tuvo tres versiones y muy conocido el vídeo porque todos sus miembros aparecían vestidos de mujer. Parodia que no gustó en Estados Unidos, prohibido en la MTV. Pero está considerado como un himno de la lucha contra la opresión en América del Sur. Fue número 3 en el Reino Unido. I want to break free. Fallen.

la URSS, la Unión Soviética, y en mayo la URSS anuncia el boicot de las Olimpiadas en Los Ángeles en el verano de 1984. Avanzando en el año del vinilo, en el 26 nos encontramos con Street Dance Break Machine. ¿Cómo bailaban? La cantidad de concursos que había con el Break Dance fue número uno en los 40 principales en mayo del 84. Y una canción, esta canción de los Break Machine, liderado por un presentador de radio de rap llamado Keith Rogers, pero que detrás estaba el equipo de Village People, alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido y muy buenos puestos en general en Europa. El rap que había surgido a principios de los 80 en los barrios negros e hispanos de Nueva York fue el inicio del hip hop, puesto número 26. M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1984. Esperando que caiga la noche. Escuela de Calor, uno de los momentos importantes de los inicios de Radio Futura, con este tema que se convirtió en una de las canciones pilares de su discografía. Llegaría a ser número uno de ventas de singles en su segundo álbum, La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Puesto número 25 del año del vinilo, y el 5 de mayo del 84, la cantante Chrissie Hynde de los Pretenders se casa con el cantante de Simple Minds, Gene Kerr. Y en el 24 nos encontramos con Footloose. Es una canción coescrita y grabada por el cantante y compositor estadounidense Kenny Loggins. Ya estaba bajando, pero pasó tres semanas en el número uno en América y el primero de los dos números uno de la película. La canción habla de un tío, un joven que no puede dejar de bailar. Footloose. Que conocimos en vinilo, en M80 Radio, el año del vinilo, 1984. At heart, yet what a fun, oh, the full air time. puesto número 23 para Janet Hart con los Bluebells, que estaba subiendo en las listas británicas, llegaría al 8 a finales de julio del 84. La versión de los Bluebells es diferente a la original de las Bananarama porque la melodía se altera significativamente y tiene un coro completamente nuevo. Casi 10 años después se relanzó por culpa de un anuncio de televisión y llegó a ser número 1 en el Reino Unido en el 93. Y el 24 de enero de este 84 aparece para su comercialización Apple Macintosh. Y en el puesto número 22 nos encontramos con una misteriosa balada, Eyes Without You, que es el segundo sencillo de un álbum titulado Rebel Girl de Billy Idol, que consiguió un gran éxito, siendo número 4 en Estados Unidos, siendo el primer top 10 de Billy Idol en América, la fusión más consistente del synth pop impulsado por la nueva ola y el hard rock, con una guitarra muy pirotécnica, cortesía de Steve Stevens. Without a face, M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1974. Locked, there's no one home. They've all gone out, we're all alone. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh, oh. I put my arm around her shoulder. Susanna, un grupo holandés con este tema que fue número uno en los Países Bajos y en el Reino Unido, la banda que se ha dedicado luego a realizar discos con canciones de fiestas tradicionales y canciones de cuna. Ahí estaban The Art Company en el puesto número 21. El 14 de julio del 84, Eddie Van Halen hace una aparición estelar en un concierto de los Jacksons en Dallas, tocando ese solo de guitarra del Beat It en vivo. Antes, el 27 de enero, Michael Jackson, ya sabes, sufre un accidente con graves quemaduras cuando estaba grabando un spot de Pepsi. Y en el puesto número 20 nos encontramos con Dan Harmon. I Can't Dream About You es una canción interpretada por Dan Harmon en la banda sonora de una película, Calles de Fuego, que alcanzó el puesto número 6 en el Billboard, que en principio escribió para Daddy Holly John Oates, pero ellos la rechazaron porque no hacían versiones de otros. Aquí está en el puesto número 20 Dan Harmon. No more timing. Each tear that falls from my eyes. Yeah. M80 Radio, el año del vinilo, 1984. Ollie and Jerry era un dúo estadounidense de dance pop en la década de los 80, que consta de la batería de Ollie Brown y el cantante de Rhythm and Blues, Jerry Knight, que a pesar de no publicar un álbum con su nombre, sí que fueron tremendamente conocidos porque aparece en la película Breaking, llegando a ser top 10 en Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, el grupo se disolvió a mediados del 85. Estaban en el puesto 19. En el 18, una cantante muy popular de baile que ocupó el número 5 en Inglaterra, siendo una de las primeras canciones de éxito dentro de un género llamado High Energy. Está Evelyn Thomas fusionando sintetizadores deslumbrante con mucho éxito en Europa y en las listas de baile o dance. Evelyn Thomas, High Energy, puesto número 18. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1984. Número 17 para un sencillo lanzado por La Unión, la banda de Rafa, Luis, Mario e Íñigo en aquel momento, que a finales de 1983 habían firmado con la compañía UEA y la producción de este Lobo Hombre en París de Nacho Cano y Rafael Abitbol, vendiendo más de 200.000 copias y siendo número uno de ventas y también número uno en los 40 principales. Y en la Eurocopa del 84 nos llevamos uno de los mayores disgustos futbolísticos al perder España en la final 2-0 contra la Francia de Michel Platini. Arconada, por Dios, cómo no pudiste parar aquella pelota. Todavía nos acordamos. Espero que esta noche no suceda lo mismo. Puesto número 16 para Bronski Beat, todo un himno gay, Small Town Boy, de uno de los momentos más espectaculares de Jimmy Somerville, con temas enfrentándose a la homofobia sobre los caprichos en la vida de un gay. Tuvo muy buenas posiciones en las listas, alcanzando el 3 en Inglaterra. Small Town Boy, puesto número 16 del año del vinilo del 84. Thank you. 1984, el año del vinilo. Número 15 fue uno de los regresos más espectaculares de un artista con 45 años después del maltrato con Ike Turner, con su álbum Private Dancer, con impresionantes producciones, con una de las interpretaciones más apasionadas de su carrera, imponiendo esa vieja escuela del rhythm and blues americano. What's Love Got to Do With It dio título a su película autobiográfica, fue número uno en el Billboard americano, ganando 3 premios con esta canción, puesto número 15. Y en el puesto 14 nos encontramos con el 18º álbum de Elton John, Breaking Hearts, que quedaría el 2 en las listas inglesas como máximo de ventas, y la canción Sad Songs, número 7 en América, llegaría al número 5. Un tema que describe la necesidad de escuchar a los viejos clásicos del blues cuando nos encontramos un poco mal. Luego fue utilizada para algún anuncio de pantalones. Puesto número 14, Elton John, en el año del vinilo, Sad Songs. The lips of a psalm or sing. Año del vinilo en M80 Radio. 1984. Puesto número 13 para I Won't Let the Sun Go Down on Me de Nick Kershaw, escrita durante la última parte de la Guerra Fría, todavía preocupante, que queda reflejada en las letras satíricas de esta canción, que llegó al 2 en un segundo intento en esta época, incluido en el álbum de debut Human Rising del británico Nick Kershaw. El 27 de abril en España, en Barcelona, sale de la cadena de montaje de la empresa SEAT el primer automóvil Ibiza. Fue mi primer coche y tremendamente popular a mediados de los 80. Y avanzando en nuestra lista, puesto número 12 para Stuck on You de Lionel Richie. En mayo, con Hello, fue número 1 y 1 millón de copias vendidas de su exitoso segundo álbum en solitario después de la marcha de los Commodores, Can't Slow Down. Temas poperos, pero añadiendo elementos de rock, country y el single con un sombrero vaquero. Stuck on You llegó al 3 en las listas americanas, al 12 en la inglesa. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Thank you.

Only When You Leave, puesto número 11 con The Spandau Ballet, ya descendiendo en las listas, aunque su cuarto álbum Parade estaba esa semana en el 2 británico. El primero era Bob Marley con Legend. Este tema era el octavo top 10 de la banda Spandau Ballet en el Reino Unido, al 3, también entrando en las listas de Estados Unidos, aunque desaparecieron cuando suspendieron su gira americana. Y avanzando en el 10 nos encontramos con una de las figuras más emblemáticas de la movida madrileña, número 1 en los 40 principales a finales de junio, que estaba en el tercer disco, Hielo Rojo, de Tino Casal. Y este tema, Pánico en el Edén, fue la sintonía de la Vuelta Ciclista a España, puesto 10. Que conocimos en vinilo, en M80 Radio. El año del vinilo, 1984. Oh, the night is my world. City light painted girl in the day. Nothing but make myself believe it. This night will never go. Puesto número 9, Self Control es uno de los dos temas italianos para su tercer álbum del mismo nombre y que llegó al 4 en Estados Unidos, 5 en Inglaterra y al 1 en Europa. Uno de los temas que definen el pop de los 80 con letras sobre la vida nocturna y el autocontrol. Se convirtió en una gran estrella internacional con una voz estelar, Laura Branigan. Y en televisión española habíamos visto en el 84 la serie Teresa de Jesús con Concha Velasco. No nos perdíamos a Elena Santonja dirigiendo y presentando Con las manos en la masa y Si yo fuera presidente de García Tola. Y en octubre llegaría La bola de cristal. Puesto número 8, nos encontramos con las Pointer Sisters. Jam se le añadió For My Love para distinguirla del tema Jam de Van Halen, que obtuvo mucha notoriedad porque fue utilizada para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y que contaba en el vídeo con atletas compitiendo. Llegó al 3 en el Billboard, consiguiendo un Grammy en la siguiente edición como mejor interpretación pop dúo vocal. Luego aparecería en algunas películas. Las Pointer Sisters, puesto número 8 del año del vinilo. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1984. Puesto número 7 para Let's Hear It for the Boy de Dennis Williams, un número 1 incluido en la banda sonora de Footloose. Hoy hemos tenido dos de sus canciones y ahora con esta mujer con influencia soul y funk, fue corista de Stevie Wonder durante algún tiempo. Y en el puesto número 6, Wake Me Up Before You Go Go, canción que escribió y produjo George Michael para el álbum The One Make It Big, apareciendo en la banda sonora de Zoolander. Fue número uno en el primer número uno en el Billboard americano y en las listas inglesas. George Michael quería hacer un pop enérgico combinando elementos de los 50, 60 y dirigido a un público adolescente.

templando los nervios ante el partido contra Italia esta noche de España en la Eurocopa. Puesto número 5 nos encontramos con Dancing in the Dark, que fue el último tema que escribió Bruce Springsteen para su disco Born in the USA, uno de los discos más vendidos de la historia y que no falta en su repertorio de sus casi 4 horas de conciertos religiosos que han pasado por España. El salvador del rock no necesita ser número 1 para arrasar y alegrarnos el día. Fue número 2 en las americanas, 4 en la inglesa, ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal masculina. Y en el 4, antes de que llegara el número 1, Prince, Duran Duran se encontraban en esa posición con este The Reflex, que en Inglaterra estaba bajando aquellos días desde el 1 a finales de mayo del 84, incluido en el tercer álbum Seven and Regal Tiger, con el mayor éxito, siendo el mayor éxito de la banda este The Reflex, que fue número 1 en Inglaterra, no en Estados Unidos, que llegaría a esa posición con A View to a Kill. Time for deciding. Los éxitos que conocimos en vinilo. En M80 Radio. El año del vinilo. 1984. Mejores momentos y considerada un clásico de los 80, Cyndi Lauper incluido en el disco She's So Unusual, este Time After Time, número 3 en el año del vinilo, una de las grandes estrellas de la televisión musical con su new wave efervescente, subversivo, muy sentido y con humor inteligente, junto a una voz brillante y una gran personalidad. Ayudó a escribirla con Rob Heeman de los Hooters, que está en los coros. Una canción con un buen montón de versiones de ilustres como Frank Sinatra o Miles Davis. Y en el 2 nos encontramos con Two Tribes. Curiosamente, Frankie Goes to Hollywood tenía dos temas en las dos primeras posiciones en las listas inglesas. Y este Two Tribes era el número 1 durante 9 semanas, que arrastró de nuevo al número 2 a Relax, que seguía prohibido. Y vida en la BBC. Pero en Estados Unidos no tuvo tanta suerte, no pasó del 43, con buenos trucos de producción de Trevor Horn, ex miembro de Buggles y de Yes, que revolucionó el rock de los 80. Puesto número 2 para Frankie Goes to Hollywood. When you hear the air attack warning, you and your family must take cover. Two tribes gonna el número 2 del año del vinilo para Frankie Goes to Hollywood, y en la cima de nuestra lista de este año 1984, el primer número 1 en Estados Unidos durante 5 semanas, 4 en el Reino Unido, vendiendo más de 2 millones de copias, el genio de Minneapolis, Prince, con su gran obra y película Purple Rain, y esta canción When Doves Cry, que fue la última canción que compuso para el disco. Una canción de baile con buenos riffs de guitarra, voz no excesivamente dramática y una de sus constantes en su trabajo. Tema atractivo y sexy. Los comentarios en Facebook y la lista de julio del año del vinilo de 1984 en nuestra página web m80radio.com. En septiembre volvemos. Feliz verano, saludos de Agustín García. Nuestro número uno este año es para el explosivo Prince. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6, las 5 en Canarias. Saludos de Ana Canora.